Buenos días, oyentes de Farco. En Córdoba, profesionales de la salud, integrantes del programa Equipos Comunitarios, no cobran sus sueldos desde enero. Se manifestaron esta semana frente a la legislatura provincial denunciando precarización laboral de becarios y becarias y el incumplimiento con el paso a planta permanente. El programa de equipos comunitarios es una política de atención primaria de la salud que funciona desde 2004 en todo el país. Se capacita en universidades nacionales a miles de profesionales para que trabajen en zonas urbanas y rurales carenciadas con el fin de mejorar la calidad de vida de la población y desarrollar estrategias para prevenir enfermedades. Los profesionales deben realizar prácticas laborales durante 3 años mediante el compromiso de que serán absorbidos por las provincias para que continúen desarrollando sus tareas en los territorios. En 13 años, Córdoba no contrató a ningún becario. Luciana Perezini, psicóloga y becaria, nos actualiza sobre la situación. Cuando empezamos a preguntar a nuestros compañeros del resto del país qué estaba pasando, todos nos dicen no, nos está contratando la provincia y Córdoba termina siendo la única jurisdicción nacional que intenta pasar a los municipios la responsabilidad de un convenio que firmó en el 2004. Entonces, 2017 está financiado por Nación. Sin embargo, este año, a partir de diciembre, que se cayó la prórroga con la Nación, no están viniendo nuestros haberes. Por eso decimos, Macri nos tiene que pagar. Ahora, también es cierto que a nivel provincial se tienen que hacer cargo de la firma del convenio que se hizo en el 2004, que es un convenio marco colectivo para todo el país. Esto no es que a mí me gusta, no me gusta. Lo firmaron y lo fueron firmando anualmente a las prórrogas, esté quien estuviera en el gobierno, que como vos decís, hace 20 años que están los mismos, no sé cuál es la queja. Lo cierto es que se fue firmando este convenio y al día de hoy que la Nación les dice, bueno, listo, se tienen que hacer cargo de la contratación, quieren pasar esa responsabilidad a los municipios. Muchos municipios no cuentan con los recursos para contratar más personal, vulnerándose así el derecho a la atención de la salud primaria. Los trabajadores y trabajadoras continúan en lucha, por lo que apelarán a la justicia para obligar a la Nación y a la provincia a cumplir con su responsabilidad. Reportó desde Radio Comunitaria La Ronda de Colonia Carolla, Camila Serafini.